Hermanos y hermanas en Cristo, buenas tardes una vez más. Aquí mismo, su hermano en Cristo, Jorge Vargas. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Aquí, nuestra audiencia, bendito sea Dios, que una vez más estamos aquí presentes en lo que conocemos que es su programa aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, conocido como el poder de conocer la verdad. La verdad, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad no es algo. La verdad es alguien mismo. Es Jesús mismo quien está presente en la Eucaristía, en ese panecito que vemos cada vez que vamos a la Santa Misa, conocido como la Eucaristía, que significa la Buena Nueva. Hermanos en Cristo, estamos aquí una vez más tratando de compartir con todos estas nuevas noticias, estas buenas noticias, no nuevas, porque ya llevan como un poquito más de 2000 años, y más que eso, porque ya lleva la historia de Él, quien lo es todo para nosotros, Jesús mismo, ya lleva más de 3000, 4000 años, desde los tiempos de Noé a nosotros, a los actuales. Es la historia de la salvación, la historia del amor, una historia de amor más bonito que las novelas, más perfecto, más sincronizado a lo que es la existencia del ser humano, hermanos y hermanas, aquí, ¿verdad? Bueno, y antes de todo esto, vamos a empezar primeramente, como siempre, con la oración, porque la oración es esa comunicación con Dios. Le pedimos que nos ayude, que nos guíe, que sea Él, que sea nuestro camino y nuestro final, ¿verdad? So, todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos gracias. Primeramente yo te doy gracias, Padre Santísimo, por todo lo que has hecho por mí, por lo tanto que me has amado, que me has dado la oportunidad de reconciliarme contigo, Padre eterno. Te pido por mis hermanos y hermanas en Cristo que están allá afuera, que ya ha pasado un buen tiempo desde que ellos se han reconciliado contigo. Especialmente te pido por mi hermana en Cristo con la cual trabajo, ¿verdad? Ella se llama Ana, y me contó que está un poquito difícil en su relación con su esposo. O sea, te pido por ella, Padre Santísimo, que la guíes, que la ames, que le enseñes que tú y contigo y por ti, Señor, ella puede vivir feliz con su pareja, con su esposo, con sus hijos, ¿verdad? Te pido por ella, te pido por todos aquellos que necesitan ayuda física, mental y espiritual, Padre Eterno, por todos aquellos que nos están escuchando en este momento, que tú tienes algo muy especial ahora en día, en este momento para ellos, que vengo a compartir. Yo quiero ser ese tu instrumento tuyo, Señor. Y como dijo nuestra bellísima Madre Santa María al ángel Gabriel, hágase tu voluntad en mí, porque mi alma te quiere glorificar, mi alma te quiere magnificar, Señor, ¿verdad? So, vamos a iniciar, Padre Eterno, con tu autoridad, con tu bendición. Todo esto te lo ofrecemos a ti con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del malo. Amén. Madre Santísima, te pedimos que por medio de tu santa intercesión nos enseñes cómo amar y servir y conocer a tu Hijo y a quien es Dios, quien es uno con el Padre Dios, uno con el Espíritu Santo, un Dios uno y trino que siempre ha existido. Para Él no hay ni un principio ni fin, pero Él es el principio de fin de lo que es la materia, de lo que es este universo. Pero Él por sí mismo es completa infinidad, completa felicidad, completo amor, completa sabiduría. Él es omnisciente, lo conoce todo, y Él que conoce todo quiere amarnos a nosotros. Y por eso, Madre Santísima, te pedimos que nos cubras con tu santo manto y ese corazón bellísimo que tienes, que ahora late para siempre, porque está en ese cuerpo glorioso. Te pedimos, Madre Santísima, que nos ayudes a amarlo, a servirlo y a enseñarlo, a compartirlo con los demás, como tú lo haces, Madre Santa. Todo esto te lo ofrecemos, Madre Santa, en tus manos. Los ponemos en tus manos, Madre Santísima, porque tú, al presentárselo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios, no te pueden decir que no. Y a ti te decimos, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y será por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, tengo algo muy, muy especial y me encanta compartir eso con ustedes, porque para mí es algo que me ha ayudado a hacer acercarme más a Jesús, me ha acercado más a la Virgen, me ha acercado más a Él, que todo lo podemos por medio de Él, Jesús, que está presente realmente en la Sagrada Eucaristía, en ese panecito que vemos ser consagrado, ser transformado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ahí en ese altar, cada vez que vamos a la Santa Misa, a Jesús mismo. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes, hermanos y hermanas, es algo que a mí, en mi vida personal, me ha ayudado a conocerlo mejor, porque la realidad es esta, hermanos y hermanas, y ustedes pueden decir que sí es cierto, de que para poder amar a algo o a alguien, específicamente estamos hablando de alguien en particular, a Dios, a Jesús, a la Virgen, a los santos, ¿verdad?, a uno, a nosotros mismos, a alguien más, para poder amarnos, tenemos primeramente, antes que nada, tenemos que saber quién es y cómo es, conocerlos a fondo. Tenemos que saber, que conocer de modo de ideología de un verbo, qué es un verbo, conocerlo a lo más fondo que podemos alcanzar de lo que queremos conocer y amar a esa persona, ¿verdad? En particular a Jesús. Y si no conocemos a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿De dónde vino? ¿A dónde llegó a nacer? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo en este mundo? ¿Y qué está haciendo todavía actualmente en nuestras vidas? Entonces no podemos amarlo. No podemos amarlo, ¿verdad? Ahora podemos entender por qué en el juicio final, fíjense, si uno no llega a conocer a Jesús y no le importa para nada conocerlo, ¿qué van a ser esas palabras que a mí me dan escalofrío que Jesús les va a decir a aquellas personas en el juicio final? Fíjense lo que dicen, lo que va a decir Jesús a aquellos que se apartaron de Él, que no quisieron conocerlo, no quisieron reconocerlo dentro de los pobres, de los hambrientos, de los desnudos, de los que estaban en la cárcel, ¿verdad? Apártate de mí, que yo no te conozco. Apártate de mí, malhechor. Apártate de mí y entra al fuego eterno, donde el fuego no apaga y el gusano no muere. Entra ahí, en ese lugar creado, no para ti, sino para los demonios y sus secuaces, para Satanás y sus demonios. No fue creado el infierno para ti, pero tú escogiste ir ahí por lo que hiciste. Tú escogiste. Jesús nos va a decir, yo te enseñé el amor puro y verdadero, pero tú dijiste que no. No querías conocer, no querías seguirme, no querías. Y qué triste será ese día para aquellos que no querían confesarse, que les valía, ¿verdad?, les valía queso confesarse. No les importaba, no estaba en su lista de prioridades, ¿verdad? Ay, esa lista de prioridades que tenemos a veces en día, ahora en día, demasiados de nosotros, especialmente los católicos, tenemos una lista de prioridades un poquito como desviada, fíjense. A mí me gusta y me encanta ir a las tiendas el fin de semana, porque me encanta comprar lo que es a moda ahora en día, lo que es a moda. Me fascina ir a comprar eso. Me fascina, ¿verdad? O quizás, ese carro del año, wow, eso, no, yo lo tengo que comprar porque, no, tiene que ser mío, ¿verdad? O quizás otra prioridad de, no, yo quiero ser rico, yo quiero ser, que me llamen a mí el don, ¿verdad? Yo quiero que me llamen el mero mero, ¿verdad? El macho, pues. o yo quiero que me vean como la dama muy decente, ¿verdad? Muy bonita, porque yo trabajo en las telenovelas, ¿eh? A mí me tienen que amar. Los seres humanos sí queremos ser amados y admirados, sí, pero fíjense la vida, hay que fijarnos en la vida de Jesús. Y lo que estoy a punto de compartir con ustedes les va a ayudar como me ayudó a mí, hermanos y hermanas, y es algo tan bello y tan increíblemente afondado de información que quizás algunos quizás vayan a decir, algunos quizás, si nos están escuchando teólogos, puedan llegar a la conclusión de que no, esto no está aprobado por la iglesia, o yo nunca he escuchado de esto, enséñame dónde dice eso. Aquí, para aclarar todo esto, este librito que se llama Las 20 Divinas Promesas de Jesús a Santa Brígida, vamos a ir, voy a compartir con ustedes primeramente lo que dice este libro, que sí tiene lo que es una autorización eclesial, ¿verdad? Aprobación, dice, en el año 1940, el 23 de septiembre, de un vicario general. Es primeramente este libro, un poquito de introducción. Este libro a mí personalmente me ayudó muchísimo, porque yo estaba batallando con problemas, con mis propios pecados, ¿verdad? Y para decirlos abiertamente, sí, sí, sí es cierto que yo soy pecador, yo caigo demasiadas veces, ¿verdad? Y me alejo de Dios porque caigo en esa tentación, caigo en esa mentalidad, caigo en esa ideología errónea, mala, que solamente me da como una felicidad temporánea, algo que viene y va, ¿verdad? Que es el pecado, que es lo que Satanás sabe, que es tu debilidad, él sabe mi debilidad, pero en Cristo Jesús vamos a vencer a ese enemigo, y en Cristo Jesús vamos a ser ese soldado, vamos a ir a predicar la buena nueva, ¿verdad? Pero primero tenemos que conocerlo a él para poder amarlo como él se lo merece, ¿verdad, hermanos y hermanas? En nombre de Jesús voy a empezar aquí, y si en algún momento quieren hablar, comentarios o preguntas sobre esto, aquí estamos y preparados para, ¿verdad?, para quizás, si tienen alguna pregunta, pues contestarla. Voy a iniciar. Este librito se llama Las 20 Divinas Promesas. ¿Quién me lo introdujo? Fue mi abuelita, que yo la considero a mi abuelita Ampelia de Guadalajara, Jalisco, a mi abuelita que la amo con todo el corazón y alma. Yo, hermanos y hermanas, honestamente, en mi vida, nunca he conocido a una persona tan devota, tan piadosa, con tanta fe, sabiduría y amor y entendimiento de quién es como mi abuelita Ampelia, ¿verdad? Y a ella la amo y la admiro, no nada más porque es mi abuelita, sino por quién es y por qué hace, hizo y continúa haciendo lo que hace, que es exactamente seguir las huellas de Jesús. Mi abuelita Ampelia yo la considero como una santa en vida, y si Dios lo quiere, y no lo estoy mintiendo, mi abuelita, yo creo que ella tiene tanto amor y es tan humilde, mi abuelita. Y ojalá no me esté escuchando, porque si no me va a regañar, porque ando esmerando demasiado a mi abuelita. Pero a cada quien se le tiene cada lo que se merece, ¿verdad? Y mi abuelita, es una persona que a mí me llegó tanto al corazón y vio una gran necesidad de mí en unos tiempos tan necesarios del amor de Dios, que me llegó a regalar este librito tan sencillo de leer y comprender, que me llegó me dejó en y todavía continúa dejándome este librito, sus palabras, en un estado de como de crecimiento espiritual, y hasta me llegó a principio me llevó a lágrimas, porque en ese momento estaba viviendo un momento difícil espiritualmente, cargado de pecados y cosas que no tenía que hacer. Me juntaba con la gente equivocada, y la gente que no me llevaba a Dios, sino me llevaba al otro lado, ya saben dónde hablo. Y mi abuelita me dijo, ten, mijo, aquí está, nada más lee este librito, está bien pequeño, mira, nada más tiene unas 15 páginas, fíjense, 15 páginas tiene este librito, y me dijo, ten, mijo, para que te enseñe un poquito, para que sepas, nada más léelo, y si no te gusta, pues me lo regresas, ¿verdad? Y se sucedió, hermanos y hermanas, que todavía tengo este libro. Esto fue hace 7 años, que apenas me empecé me reconcilié como un católico, como un hijo de Dios, como un hermano de Cristo, aquel que he llegado a ver con mis propios ojos por medio de un evento en mi vida muy fuerte. Yo reconozco y quiero confirmar que ese evento no fue un sueño, sino una experiencia que Dios me dejó experimentar. Y yo sí lo considero como un encuentro personal con Él. Y me dijo con sus propios labios, con su amor y su corazón, me dijo: así tanto te amo. Fueron las palabras de Jesús. Y eso me conmovió tanto el corazón, con una llama interior de fuego del Espíritu Santo. Y lo puedo confirmar ahora mismo enfrente de todo el mundo, de que esa sensación, hermanos y hermanas, son una felicidad increíble. No fue de este mundo esa felicidad, que me llevó a un éxtasis incontable que no puedo describir, porque las palabras de este mundo están súper limitadas a poder llegar a iniciar la descripción de esa felicidad eterna que Dios nos tiene preparados, hermanos y hermanas. Es una realidad que quiero compartir con todos. Es una verdad que yo he visto y he experimentado. Dios es real. Su infinita bondad y amor existe, pero en este mundo estamos limitados por el pecado, porque nosotros no queremos conocerlo a Él. Y este librito que voy a compartir con ustedes me llega al corazón, y me van a perdonar, y me adelanto a pedir perdón si me escuchan un poquito de lágrimas, porque estas son palabras muy fuertes que Jesús le sucedió. Básicamente este libro se enfoca en las últimas 24 horas de Jesús en esta tierra, que fue su sagrada pasión. Voy a iniciar. Primeramente, si dice el librito, la primera página se llama la página de la oración. Y empezamos, dice: para empezar, invoquemos al dulce huésped de nuestras almas. Hacemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédelos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Las 20 divinas promesas. El 1862. El Papa Pío IX bendijo las revelaciones de Jesús a Santa Brígida, y al año siguiente el Gran Congreso de Malines las recomendó. Estas meditaciones de origen divino fueron fuente de piadosas prácticas espirituales de muchas generaciones de católicos que quisieron seguir las huellas de nuestro Salvador y así retratarlo en sus almas. Fíjese qué palabras tan bellas, de retratar. De eso se trata la vida, hermanos y hermanas, de que tú y yo retratemos a Jesús en nuestra alma. Aquí tenemos una llamadita, vamos a contestarla. Pepe Jack Radio, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Pepe Jack Radio. Bueno. Bueno. Si nos puede llamar una vez más esa personita, por favor, aquí estamos esperándolos. Y bueno, aquí estaremos. Si nos puede llamar una vez más, podemos compartir. Si quiere llamar una vez más al 251-6196, aquí estoy para contestar sus preguntas. La razón por la cual quizás no tuve tiempo de alcanzarlo fue porque yo estaba leyendo el librito. Pero si quiere una vez más, ya aquí estoy preparado para contestarle su llamada, hermano o hermana. Y bueno, continuamos, ¿verdad? Dice: el 23 de septiembre de 1940, aprobación de Germond. Estas oraciones y promesas, hechas fundamentalmente para el crecimiento espiritual de aquella alma que aspire a unirse a Jesús todos los días y a llegar a las alturas místicas de los más grandes santos, fueron copiadas del libro publicado en Toulouse en el 1740 por el padre Adrián Parvillier, de la Sociedad de Jesús, misionero apostólico en la Tierra Santa. Con aprobación, permiso y... Oh, aquí está la llamadita. A ver, Tepeyac Radio, ¿con quién hablamos? Con María. María, buenas tardes, ¿cómo está, hermana? Buenas tardes, bien. ¿Dónde puedo encontrar el libro? Bueno, si usted va a cualquier... ¿dónde vive esta hermana? Aquí en Fresno. ¿Vive en Fresno? ¿Sí, sí conoce las tiendas de religión que venden libros religiosos? No, yo no he ido. Nomás de donde compro mi esposo es de ahí, de Radio Guadalupe. Okay. Bueno, de que yo conozca, hermana, yo nada más conozco un lugar que tiene estos libritos y es en Baicelia. Entonces yo no puedo ir hasta allá. No se preocupe, pero tengo la solución. Hay modo de... Un día quería compartir este librito con un grupo de jóvenes y lo que hice fue a donde estaba Iselia, el lugarcito, y hasta le dije a mi abuelita que si me podía mandar más copias de este libro, y lo hizo. Y yo tengo unas extras, y si quiere yo puedo traerlas aquí a la estación de la radio, y usted si quiere puede recoger la copia. Se la doy. ¿Pero como a qué horas están allá a esta hora? Sí, aquí en la radio estamos aquí básicamente todo el día. ¿Todo el día? Sí, sí. Pero no va a poder ser ahora, tendrá que ser hasta el viernes que entra, porque yo vengo aquí el viernes. Yo no soy de Fresno, yo soy del pueblecito de Orosi. Pero si conoce dónde está la estación del radio, puede venir aquí. Y si gusta dar una donación para... En la bicicleta está retirado, pero en el carro no, como apenas está, como quien dice, agarrando el carro, no sabe muy bien todavía. Y él se va en la bicicleta, eso es donde se va. Y okay. Entonces siempre hay tres películas o uh-huh. así... libros así, y pues... Okay, entonces vamos a hacer algo. ¿Qué tal si me llama el viernes que entra? O no, ¿sabe qué? ¿Me puede llamar a eso de las siete de la tarde? Uh-huh. Llámame como a las 7:05 para poder anotar su número y su dirección, y yo se lo mando por correo. Sí, está bien. ¿Y cómo le hago para pagárselo? Ah, si gusta dar una donación aquí a Tepeyac Radio, estaría bien. Lo que usted quiera. ¿Le doy el domicilio? Lo puedo mandar su donación por correo. Déjeme apuntarla. Okay, ¿eh? Perfecto. Y si hay alguien más allá afuera que no esté escuchando, que gustaría una copia, y si gustaría una copia de este libro, podemos hacer eso. Y este libro, como una vez más, me ayudó a mí a crecer más en lo que es la fe, seguir a Jesús con amor y pasión. Sí, déjeme, le paso a mi hija para que le dé la dirección, ¿eh? Perfecto, está bien. ¿Bueno? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Preparada? Sí. Ok, se llama Tepeyac Radio, y es el P.O. Box 7886, aquí en Fresno, y el código postal 93747. ¿Me puedo decir? ¿Cuál? ¿Otra vez todo? ¿El número? ¿Todo junto otra vez? Ajá. ¿Es el P.O. Box? Ajá. 7886, Fresno, California. Ajá. 93747. Nada más dile que mande donación de lo que ella quiera aquí a la radio. Ajá. Ok. Ok. Perfecto. Dale, pues. Bueno, gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Bye. Bye. Bueno, bendito sea Dios, hermanos y hermanas, que la gente nos escucha, que quiere acercarse a conocer más a Dios, más a Jesús, y van a ver, ahorita que comparta esto con ustedes, les va a encantar. Pero para que no haya cuestiones o algo, voy a continuar leyendo lo de la aprobación. Dice, en tiempos de Santa Brígida, siglo XIV, la imprenta no existía, de modo que el único recurso eran los copistas. El Papa Urbano VI fomentó la multiplicación del número de copias de las revelaciones en vista de que estaban siendo solicitadas por reyes, obispos, conventos, bibliotecas y universidades. Los libros que contenían estas oraciones y promesas habían sido aprobados por una gran multitud de prelados, entre los cuales se encontraba su eminencia el cardenal Giraud de Cambria en 1845 y el arzobispo Florian de Toulouse. En 1863, la colección de pequeños libros en los cuales se encontraban estas oraciones recibió la bendición del Papa Pío IX el 31 de mayo de 1862. Finalmente, esta colección fue recomendada por el Gran Congreso de Malines el 22 de agosto de 1863. Esta versión española fue tomada de otra en inglés, puesto que las oraciones dictadas por Jesús a Santa Brígida sufrieron incontables traducciones de un idioma a otro. Esta versión española no pretende declararse como traducción exacta a la versión que la propia santa podía dar a los de su tiempo. Sin embargo, dada la tremenda espiritualidad contenida en esta bellísima versión, no queda a nadie la duda por qué nuestro divino Redentor lee las intenciones de nuestros corazones, y si Él ve sinceridad en nosotros, concederá sus 20 divinas promesas. A quienes reciten estas oraciones diariamente, fíjense, dice que a quien recite estas oraciones diariamente por el espacio de un año, solo ten fe en su amor infinito, rezarlas, meditando profundamente en su contenido precioso, y Él hará el resto. Aquellos que visiten la iglesia de San Pablo en Roma pueden ver el crucifijo en tamaño natural, esculpido por Pierre Cavallini, ante al cual Santa Brígida se arrodillaba, y la siguiente inscripción: Pendemis pendente Dei verba, accipit aure accipit, adverbum code Brigid Deum, el año, en ese año, ¿verdad? Recordando las prodigiosas experiencias tenidas por la santa en este crucifijo. Y dice San Mateo 16:24, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una breve historia de Santa Brígida, de Suecia. Dice, Santa Brígida, hija de la princesa de sangre real de Suecia, Bergir, nació en el año de 1302, de padres muy piadosos. Su virtuosa madre murió al dar a luz, por lo que la niña fue cuidada por una de sus piadosas tías. Brígida no pudo hablar hasta la edad de 3 años, pero tan pronto pudo hacerlo, comenzó a rezarle a Dios. Aún en su temprana infancia sintió atracción por los discursos serios. En su corazón habitó la gracia divina, y las lecturas piadosas eran sus favoritas. En la edad de 10 años, Brígida se sintió conmovida por un sermón que oyó sobre la pasión de nuestro Señor. A la noche siguiente tuvo un sueño en el que vio a nuestro Señor clavado en la cruz y cubierto de sangre y heridas. Al mismo tiempo una voz le decía, «Mírame, hija mía». «Oh, mi Señor», respondió la Santa Brígida, «¿quién te ha tratado tan cruelmente?». Nuestro Señor le respondió, «aquellos que me desprecian y son insensibles a mi amor por ellos». Ese misterioso sueño dejó una impresión tan profunda en ella. Desde entonces meditó continuamente en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y siempre lloraba al hacerlo. A la edad de 15 años, por obediencia, Brígida se casó con el príncipe Ulf, un joven muy piadoso, y tuvieron 8 hijos. Una de sus hijas llegó a ser Santa Catalina de Suecia. ¡Wow! Más que instrucciones, fueron sus ejemplos los que santificaron su numerosa familia. ¿Escucharon, familias? Fue el ejemplo de la mamá de Santa Brígida, fue el ejemplo de la mamá y también del papá, indicaba que era un piadoso, el señor Ulf, que era su esposo de Santa Brígida. Fue el testimonio, fueron los ejemplos, cómo vivieron respetuosos, amorosos, etcétera, que santificaron, porque Dios les dio esa gracia y ellos tuvieron la disposición, de las ganas de querer ser santos y ser buenos papás, ser papás con disposición, ser papás con reglamentos, ¿verdad? Ser papás con reglas, ¿verdad? Piadosos, que iban a misa, querían conocer a Jesús, estudiaban la Biblia, etcétera. Por esa misma razón, ellos santificaron también, con la ayuda de Dios. Obviamente, solo Dios santifica, pero también nosotros podemos ayudarles a las demás gentes a ser santos. Y Santa Brígida les ayudó a sus hijos, a su familia numerosa de 8 hijos. ¡Qué bello! ¡Wow! A mí me encantan las familias grandes. Les ayudó a ser santos. papás y mamás, ayúdenles por favor a sus hijos a ser santos, porque esa es tu misión. ¿Está bien? Amén. Continuamos, dice: sus revelaciones y otras gracias celestiales hicieron de ella una verdadera santa. Murió en Roma en 1373, después de regresar de una peregrinación de la Tierra Santa. Brígida practicaba y meditaba diariamente, fíjense, diariamente, en la vida y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Santa Brígida, ruega por nosotros. Aquí vienen. En la página número 2 tiene una imagen muy bella del rostro de Jesús. Y fíjense lo que dice. Dice las promesas. El crucificado prometió, o sea, Jesús prometió a Brígida los siguientes privilegios con la condición de que ella fuera fiel a la diaria recitación del Santo Oficio, y se garantizan también a todo aquel que diga las oraciones devotamente cada día por el espacio de un año. Aquí las promesas, dice el libro. La primera, dice, cualquiera que recite estas oraciones obtendrá el regalo máximo de perfección. Número 2, 15 días antes de su muerte tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una contrición profunda de ellos. La número 3, pues les gustaría que meditaran un poquito en estas promesas. A ver, la primera decía: cualquiera que recite estas oraciones, estas meditaciones de la pasión de Jesús, obtendrá el grado máximo de perfección. A ver, hay que analizar eso con nuestra lógica, con nuestra, yo le llamo nuestra lógica espiritual, o sea, con la conciencia. Dice que el que medite la pasión de Jesús, los sufrimientos, diariamente, ¿verdad? Dice este libro, por el espacio de un año, y uno puede continuar, ¿verdad? Ojalá toda la vida. Dice que uno obtendrá el grado máximo de perfección. Ahora, teológicamente hablando, tiene que ser cierto, porque todos los santos ya canonizados, beatificados, ¿verdad? Todos los santos que existen en nuestra iglesia, digo, la iglesia verdadera y una, única, perdón, los santos, todo lo que hacían en sus vidas era meditar la vida de Jesús, ¿no? Aparte de, también al lado de su pasión y su vida, también quién era Jesús. Ellos mismos eran un reflejo vivo de Jesús, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ellos obviamente llegaron a ese, dice, obtendrán el grado máximo de perfección. ¿Qué es ese grado máximo de perfección? Que es más que la visión beatífica de ser santos, llegar al cielo, ¿verdad? Entonces obviamente que la primera es exactamente eso. Número 2, dice, las 15 días antes de su muerte tendrá la persona que medite este libro, esta es la pasión de Jesús y todo eso, tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una contrición profunda de ellos. Amén, bendito sea Dios. 15 días, fíjense, hermanos y hermanas, Jesús nos dice en la Sagrada Biblia, dice, uno, estén preparados siempre, porque no saben ni la hora ni el momento, ¿verdad? No sabemos la hora de nuestra partida de este mundo. So, hay que estar siempre preparados. Y este libro dice que si meditamos la vida de Jesús, sus sufrimientos, este librito, dice que 15 días, que Dios nos va a dejar saber que 15 días, yo no sé, aquí no especifica cómo, pero dice que 15 días antes uno va a tener una profunda, decimos en lo que dice el catecismo, un examen de conciencia muy, muy profundo, que es lo que todos tenemos que practicar cada vez que, antes de que vamos al sacramento de la confesión. Y especialmente una contrición de nuestros pecados. ¿Eso qué significa? Que tenemos que decir: Dios mío, perdóname, y también te prometo, Señor, que con tu gracia yo estoy dispuesto a nunca jamás volver a cometer esto, Señor. Al número 3 dice: 15 días antes de su muerte le daré mi precioso cuerpo al fin de que escape el hambre eterno. Le daré a beber mi preciosa sangre para que no permanezca sediento eternamente. Wow. Bellísimo. Número 4. Libraré del purgatorio a 15 almas de su familia. Bueno, eso solo Dios sabrá. La número 5 dice: 15 almas de su familia serán confirmadas y preservadas en gracia. Ojalá así sea. Bendito sea Dios. Número 6 dice: 15 pecadores de su familia se convertirán. Número 7. Ahora, aquellos que quizás digan, ¿cómo puede ser eso de que yo puedo meditar este libro por un año y 15 de mis familias se van a salvar? Hermanos y hermanas, hay gente allá afuera, o familiares específicamente, que no quieren cambiar su vida. Y dice este librito que si lo meditas, si meditas este libro, si piensas en él, ¿verdad?, que es la pasión de Jesús, ¿verdad?, puedes ayudar a santificar a otra gente, o sea, salvarle su eternidad por medio de la ayuda y los méritos de Jesús, porque no son nuestros méritos, porque nuestros méritos no valen de nada, solamente los méritos de Jesús combinados con nuestra acción, ¿verdad?, puede ayudar a los demás. Por eso el Santo Rosario nos puede ayudar, para aquellos que estén quizás cuestionando esta porción de las promesas, que como que 15 pecadores de mi familia se van a convertir. Claro, puede ser, porque el Santo Rosario hace exactamente eso, ¿verdad? Ahora, continuando, porque el Rosario, esta es nada más una notita de lado, el Rosario es la meditación de la vida de Jesús por medio de los ojos de María. Muy bien, se agarraron una estrellita. Número 7. Has de saber que cualquier que haya vivido en estado de pecado mortal por 30 años, pero recita o tiene la intención de recitar estas oraciones devotamente, escucharon bien, devotamente, yo, el Señor, le perdonaré todos sus pecados. Y esto sí es cierto. ¿Y por qué? Porque cuando uno medita la vida de Jesús, tiene contrición perfecta, tiene esa gana, aquí se llama como devoción, tiene que ser devotamente. Dice la Sagrada Escritura que aunque tus pecados sean como escarlata, como rojo vivo, terriblemente feos, yo te voy a purificar tu alma como la nieve, más blanco que la nieve. Y ese es el trabajo salvífico que Jesús nos dio en la Santa Cruz. A número 8 dice, si ha vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida y está para morir por morir, prolongaré su existencia. ¿Por qué será esto? Fácil, porque cuando uno llega a ese momento casi de morir, uno, Dios le puede dar la gracia de poder vivir unos segundos más, unos momentos más, para poder hacer qué exactamente, decir, perdóname Señor por los méritos de tu santa pasión, perdóname, con ese corazón contrito, ¿verdad?, y ser salvado. Dice la número 9, dice, obtendrá todo lo que pida a Dios y a la Santísima Virgen. Obviamente tienen que ser cosas que sean la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Y hasta las Santas Escrituras dicen, a lo que pidan a mi Padre en mi nombre, mi Padre os lo dará. Pero obviamente también, la verdad es que tiene que ser la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero también hay que tener esa fe. El número 10, porque son 20 divinas promesas, dice. Número 10 es esta. En cualquier parte donde esté diciendo estas oraciones o donde se digan, Dios estará presente por su gracia. Amén. ¿Y por qué será esto? Fácil. ¿Qué es lo que dice Jesús en la Sagrada Biblia? Donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy. Ahí está Dios. Y cuando, por ejemplo, yo aquí estoy solito, ¿verdad? No. Yo aquí no estoy solo. Yo aquí estoy con alguien más. ¿Saben quién es? A ver, ¿saben quién es? Correcto. Mi santo ángel. Mi ángel de la guarda, que es mi dulce compañía y que no me desampara ni de noche ni de día, ¿verdad, ángel? Amén. Y ya como somos dos y estamos aquí en nombre de Jesús, ¿saben qué? Aquí está Dios presente ayudándome, porque si fuera por mí nada más, mi español se trabaría terriblemente feo y no me saliera ninguna palabra. Continuando, al número 11. En todo aquel año que se enseñe estas oraciones a los demás, o sea, cualquier persona que enseñe estas oraciones a los demás, ganará incalculables méritos y su gloria será mayor en el cielo. ¡Wow! Eso nada más lo vamos a poder confirmar cuando yo ya me petatee y el que los pueda compartir con los demás ya se muera y ya lleguemos a la otra vida, ¿verdad? La número 12 dice, por cada vez que se recita estas oraciones, se ganará 100 días de indulgencia. indulgencia es ese pago parcial que se da, esa remisión que se da por la culpa de los pecados que cometemos. Pero obviamente para que esto se aplique, uno tiene que estar en estado de gracia y llegar a tener ese requisito, ¿verdad?, de querer cambiar su vida a la vida de Dios, a la vida de Jesús. La número 13 de estas 20 divinas promesas dice: su alma será liberada de la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? No es esa muerte que chocamos, nos morimos de una enfermedad. No es esa muerte, no. En una de las revelaciones de una señora que todavía está viva, quizás algunos han escuchado de ella, de Oliva. Ella es de El Salvador, creo, de Oliva, que supuestamente, dice la leyenda, que a esta señora se le aparece Jesús, y referente a lo que está diciendo aquí de la muerte eterna, a ella, a Oliva, le dijo Jesús que la muerte que nosotros pensamos que es muerte no es muerte, que la verdadera muerte es la muerte de ir al infierno, que es la muerte eterna. Aquí dice en la número 3, dice: su alma será librada de la muerte eterna. No librada como vas a llegar al infierno y te va a sacar, no, sino que se te va a prevenir que caigas ahí, porque tanto ha funcionado la gracia de Dios en tu vida por querer meditar esta pasión de Jesús, estos pasos últimos de Jesús en la tierra, que Él te va a librar del infierno. O sea, te va a prevenir de que caigas a ese pozo eterno de esclavitud, y ni vamos en detalles porque el infierno es terrible. La número 14 dice: goza de la promesa de que será contado entre los bienaventurados del cielo. ¿Quién son esos bienaventurados? Los santos. Amén. Número 15. Los defenderé contra las tentaciones del mal. Bendito sea Dios. Con razón, en esos 2 años que duré rezando estas meditaciones, no les voy a mentir, ¿eh? Miren, hermanos y hermanas, para confirmar que esto sí es cierto, yo se los voy a decir aquí en el aire, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, en vivo y enfrente, y aquí en el nombre de Jesús, porque es la verdad. Durante los 2 años yo hice tomé esta promesa de hacer, esta dedicación de leer este librito cada día de mi vida por 2 años, ¿verdad? Por un espacio de 2 años. Y la número 15 dice: los defenderé contra las tentaciones del mal. Híjole, me va a poner a llorar ahorita. Durante estos 2 años, hermanos y hermanas, les quiero confirmar algo. Yo miré después del primer año, y durante varias veces de llorar por medio de meditar estas oraciones, yo llegué a mirar el rostro de Jesús cuando tenía los ojos cerrados y bien estaba meditando. Yo miré, y si no me quieren creer, está bien. Está bien, ¿no? Si no me quieren creer, está bien. Pero yo miré el rostro de Jesús en la cruz, y estaba muy sufrido. Y nada más fue algo que duró unos segunditos, como 1, 2, 3 segundos. Fue como una ventana que se abrió, y nada más miré el rostro de Jesús, que estaba muy dolido. Y también llegué a mirar su sagrado corazón. Y así como lo enseñan gráficamente, artísticamente, con llamas de fuego, de amor y pasión por nosotros, Yo miré al corazón de Jesús, vivo, latiendo por mí y por ustedes, y por toda la faz de la tierra, que tanto nos ama. Y bendito sea Dios que yo soy artista. En el momento que yo miré esa imagen del corazón sagrado de Jesús en fuego, fíjense que lo miré como está pintado en las imágenes que han visto, quizás, que tiene espinas, está coronado de espinas su corazón, y está en llamas, y tiene esa cruz arriba de él, que representa que Él murió por nosotros, y tanto es su amor que su corazón está en fuego, de ardor, de amor, para que nosotros digamos sí a Él y no a la tentación. Y confirmo esto en la número 15, que durante esos 2 años la tentación llegó como fiera, como esa bestia terrible, infernal. Y fíjense que yo nada más pensé en Cristo y esa tentación se fue inmediatamente, hermanos y hermanas. Inmediatamente esa tentación nunca llegó a mi corazón. Llegó y yo nada más le dije, apártate de mí, Satanás, vete de aquí. En el nombre de Jesús, vete de aquí. Te ato en el nombre de Jesús y te mando al pie de la cruz para que Él te juzgue. Y fíjense que esos 2 años de que medité estas oraciones, y voy a empezar a hacerlo otra vez porque quiero ser fuerte una vez más. Y sí es cierto que las tentaciones en esos 2 años no me llegaron ni a los talones, hermanos y hermanas. Yo con el nombre de Cristo Jesús las aplasté. Y después de que terminé y ya no continué esta devoción, no les voy a mentir, hermanos y hermanas, fue muy difícil. Y la tentación llegó más con esa furia otra vez y caí otra vez. Enfrente de todos ustedes, voy a tratar en nombre de Jesús de regresar a estas meditaciones de este santo libro, este libro que tiene palabras de sabiduría y que nos ayudan a meditar qué es lo que le pasó a Jesús. Número 16. Preservaré y guardaré sus 5 sentidos. Ok. Yo no sé a qué se refiere, obviamente, a nuestros 5 sentidos de olfato, tocar, mirar, ¿verdad? Etcétera. Pero preservarlos. Quizás sea contra la tentación. Dice la 17. Lo preservaré de una muerte repentina. La 18. Yo colocaré mi cruz victoriosa ante él para que venza a los enemigos de su alma. Bendito sea Dios. La 19. Qué bonita. Antes de su muerte vendré con mi madre a él o a ella. La número 20 es la que me hace llorar. Recibiré muy complacido su alma y lo conduciré a los gozos eternos. Y habiéndolo llevado ahí, le daré de beber de la fuente de mi divinidad. Quiero recitarla una vez más. Recibiré muy complacido su alma y lo conduciré a los gozos eternos. Y habiéndolo llevado ahí, les daré a beber de la fuente de mi divinidad. Wow. Estas son las palabras de Jesús a Santa Brígida. Hermanos y hermanas en Cristo, estamos a punto de llegar al término de esta primera hora. Y vamos a continuar después de una breve pausa. Nada más quiero invitarlos a que si estás escuchando en este momento, que te prepares, porque los que estás a punto de escuchar es lo que yo puedo decir, esta es mi opinión, que esto sí llega al alma y nos duele escuchar estas palabras, porque es la realidad que a Jesús le sucedió en su pasión. Y va a ser una profundización de que nos revela a Santa Brígida, que fueron las palabras de Jesús a ella, que lo que a él le sucedió durante su santa pasión. Y como les había dicho, esto es algo que a mí personalmente me ha ayudado bastante a ser fuerte, a seguir los pasos de Jesús. Y estos 2 años fueron años tan bendecidos, hermanos y hermanas, que fui un católico en nubes. Ya estaba casi, me sentía como en el cielo cada vez, y era bellísimo como Dios me ayudó a prepararme a hacer estas oraciones. Y ¿saben cómo lo hice? Les voy a decir el secretito. Me encerré en mi cuarto, cerré la puerta, cerré la ventana, puse las canciones de la Pasión de Jesús y empecé a leer y a meditar, y llegué a una, era una sensación de, no sé cómo describirla, hermanos y hermanas, una sensación de paz, de amor, de no sé qué, que me llegó al alma. Y me cambió y me ayudó a ver una vida de otra perspectiva, la perspectiva de que la realidad es que Jesús sí llegó al mundo, nació por mí, por ti, caminó esta tierra que tú y yo caminamos juntos, y Él mismo venció a la maldad, venció a la tentación, al pecado, a la muerte. Al resucitar dio un testimonio de la verdad, que es su verdad, que es Él mismo, la verdad de Dios, la verdad de Dios Padre, que nos ama y que nos ha mandado a Jesús, su único Hijo, que nos quiere amar, que nos quiere enseñar cómo amar al Padre, cómo amar al Espíritu Santo, cómo amarlo a Él, hermano y hermana. Bendito sea Dios que aquí estamos, unidos a aprender a conocerlo más a Jesús, porque ya cuando lo conozcamos más, vamos a poder amarlo más fácil, con más amor, con más ganas, con más ardor, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, vamos a concluir ahoritito en unos momentitos esta primera hora y vamos a iniciar la primera oración, esa primera meditación sobre la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la segunda persona, la Santísima Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Eso lo vamos a hacer y vamos a concluir esta hora con las palabras que Jesús nos enseñó y las palabras de San Gabriel Arcángel a la Virgen María. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado, Señor. Venga a nosotros tu reino y que tu divina y santa voluntad se haga aquí en la tierra como lo es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Padre eterno. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre, y líbranos del malo. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos que hayan fallecido. Ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, que todavía caminamos en este valle de lágrimas. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y especialmente en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, ahorita regresamos después de una breve pausa. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, Jorge Vargas aquí, su hermano en Cristo, preparado para continuar estas... Sería para ustedes revelaciones de este libro, una revelación de la revelación de este libro, porque se los estoy presentando y es una verdad que a mí me ha conmovido mucho, me ha ayudado a cambiar mi vida, ¿verdad? So, vamos a continuar aquí mismo. Aquí mismo dice, primera oración. Y se inicia en cada oración son 15 oraciones, 15 meditaciones. Y antes de cada una se tiene que rezar un Padre Nuestro y Ave María, pero nada más por razones de tiempo, nada más vamos a rezar una para todas las 15. Primera oración. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por nosotros y por ellos, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy con mi hermano en Cristo, Manuel Mares. Él nos va a seguir la segunda hora y vamos a empezar estas meditaciones porque son muy importantes y si no las terminamos ahora vamos a continuarlas la semana que entre. Oh Jesús mío, oh eterna dulzura para los que te amamos, oh gozo supremo que supera todo gozo y deseo, oh salvación y esperanza a nosotros viles pecadores. Infinitas pruebas nos has dado de que tu mayor deseo es estar siempre con nosotros, y fue este sublime deseo, oh bendito amor, el que te llevó a asumir la naturaleza humana. Oh Verbo encarnado, recuerda aquella santa pasión que abrazaste por nosotros y para cumplir con el divino plan de reconciliación de Dios con su criatura. Recuerda, Señor, tu última cena, cuando rodeado de tus discípulos y después de haberle lavado los pies, les diste tu precioso cuerpo y sangre. Recuerda también cuando tuviste que consolarlos al anunciarles tu ya próxima pasión. Es en el huerto de los olivos, oh Señor, donde se escenificaron los momentos más peores de tu sagrada pasión, porque fuiste invadido por la más infinita de las tristezas y por las más dolorosas de las amarguras, y que te llevaron a exclamar todo lleno de horror y de angustia, mi alma está triste hasta la muerte. 3 horas duró tu agonía en aquel jardín, y todo, todo es el miedo, toda la angustia y dolor que padeciste allí fueron tan grandes que te causó sudar sangre copiosamente. Aquello escapaba a toda descripción, hasta tal punto que sufriste más allí que en el resto de tu pasión, porque ante tus divinos ojos desfilaron aquellas terribles visiones de los pecados que se cometieron desde Adán y Eva hasta aquellos mismos instantes que se cometieron de los pecadores, y hasta que en esos momentos, que en los pecados que se estaban cometiendo en ese momento alrededor de todo el mundo, de toda la faz de la tierra, y los que se cometerían en el futuro siglos enteros, hasta la consumación de los tiempos. Pero, oh amor, que todo lo vence, a pesar de tu temor humano, así contestaste a tu padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Inmediatamente tu padre envió aquel precioso ángel para confortarte. 3 veces oraste, y al final llegó tu discípulo traidor, Judas. ¿Cuánto te dolió aquello? Fuiste arrestado por el pueblo de aquella nación que tú mismo habías escogido y exaltado. 3 jueces te juzgaron, falsos testigos te acusaron, cometiendo la humanidad el acto más injusto de su historia, condenando a muerte a su autor y redentor, a aquel que venía a regalarnos la vida eterna. Y te despojaron de tus vestiduras y te cubrieron de llagas. Te cubrieron los ojos, Señor. Inmediatamente, aquellos soldados romanos comenzaron a bofetearte y llenarte de escupitazos, y golpes llovieron contra tu delicado cuerpo, y te retaban a que les dijeras quién era el que te lo hacía. De repente, aquella corona de espinas te la incrustaron en la cabeza, mutilándotela de la mala manera, rompiendo carne y venas y nervios. Para contemplar la mofa a tu condición de rey, te dieron un cetro, una vulgar caña que te colocaron entre tus sagradas manos. Oh sublime enamorada de nuestras almas, recuerda también cuando te ataron a la columna, cómo te flagelaron aquella gente. No quedó lugar alguno en tu maravilloso cuerpo que no quedara destrozado bajo los golpes de los látigos. Otro cuerpo humano hubiese muerto con menos golpes. La escena era terrible. Huesos y costillas podían verse. Cuánta furia desatada contra el hombre Dios. Oh Jesús mío, en memoria de aquellos crueles tormentos que padeciste por mí antes de la crucifixión, concédeme antes de morir un verdadero arrepentimiento de mis pecados, que pueda satisfacer por ellos, que haga una santa confesión, te reciba bajo el velo eucarístico, y así, alimentada mi alma, vuele yo hacia ti. Así sea. Segunda oración. Padre nuestro y Ave María. Segunda oración es esta. Oh salud y alimento de mi alma, libertad verdadera de ángeles y santos, paraíso de delicias. Recuerda el horror y la tristeza que sufriste camino al lugar donde te aguardaban una cruz, 4 clavos y los verdugos, cuando toda aquella turba se apretujaba a tu paso y te golpeaban e insultaban impunemente, haciéndote víctima de las más espantosas crueldades. Pero más te dolía la ingratitud de ellos que los golpes que te infligían, pues era precisamente por ellos y por todo el género humano que llevabas aquella cruz sobre tus hombros destrozados. Por todos aquellos tormentos y ultrajes y por las blasfemias proferidas contra ti, te ruego, dueño de mi alma, que me libres de mis enemigos, visibles e invisibles, y que bajo tu protección logre yo tal perfección y santidad que merezca entrar en tu reino. Así sea. Tercera oración. Oh dueño de mi existencia, tú que siendo el creador del universo del cielo a la tierra, de ángeles y hombres, a quien nada puede abarcar o limitar y que todo lo envuelves y sostienes con tu amoroso poder. Sin embargo, te dejaste matar por tu obra maestra, el hombre. El hombre. A quien nada, Señor mío y Dios nuestro. Sin embargo, tú te dejaste matar por esta obra maestra, este hombre, para justificarle ante ti mismo. Recuerda cada dolor sufrido, Señor, cada tormento soportado por nuestro amor. Como cuando los judíos, con enormes clavos, taladraron tus sagradas manos y pies. Qué espantosa escena se produjo cuando con indescriptible crueldad tu cuerpo tuvo que ser estirado sobre la cruz para que tus manos y pies llegaran a los agujeros previamente abiertos en el madero. Con cuánta furia agrandaron aquellas abiertas heridas. Cómo agregaron dolor a dolor cuando tuvieron que estirar tus sagrados miembros violentamente en todas direcciones, oh varón de dolores. Recuerda cuando tus músculos y tendones eran estirados sin misericordia, y tus venas se rompían, y tu piel virginal se desgarraba horriblemente, y tus huesos eran dislocados. Oh Cordero Divino, en memoria de todo lo ocurrido en la colina del Gólgota, te ruego me concedas la gracia de amarte y temerte cada día más y más. Así sea. Hermanos y hermanas en Cristo, en unos minutitos vamos a regresar, vamos a tomar una breve pausa y ahorita regresamos y continuamos lo que es la cuarta oración de estas 15 oraciones de este libro llamado Las 20 Divinas Promesas. Hermanas en Cristo, una vez más aquí, ¿verdad? Una vez más meditando estas oraciones, esta pasión de Jesús y continuando, ¿verdad? Aquí el hermano Manuel Maran me va a ayudar con lo que es el sonido, porque es lo que nos ayuda a digerir un poquito más estas meditaciones. Él va a iniciar con va a tener los sonidos de la pasión de Cristo, que es lo que nos va a ayudar. Correctita, continuamos. Estamos en la cuarta oración. La cuarta oración es esta. Padre nuestro y Ave María, ¿verdad? Continuamos. Oh divino mártir de amor, oh médico celestial, que te dejaste suspender en la cruz para que por tus heridas las nuestras fueran curadas. Recuerda cada una de aquellas heridas y la tremenda debilidad de tus miembros, Señor, que fueron distendidos hasta tal punto que jamás ha habido dolor semejante al tuyo. Desde la cabeza a los pies eras todo llaga, todo dolor, todo sufrías. Eras una masa roja y sanguinolenta, una masa rota. Y aún así llegaste, para sorpresa a tus verdugos, a suplicar a tu Padre Eterno perdón, perdón para ellos, porque no sabían lo que hacían. Oh Cristo bendito, en memoria de esta gran misericordia que tuviste, que muy bien pudiste lanzar a todo aquel mundo malvado a los abismos infernales con un solo acto de tu todopoderosa voluntad. Por aquella tan grande misericordia que superó a la justicia divina, concédeme una contrición perfecta y la remisión total de mis pecados, desde el primero hasta el último, y que jamás vuelva a ofenderte. Así sea. Quinta oración. oh Jesús, oh esplendor de la eternidad. Recuerda que cuando contemplaste la luz de tu divinidad, en la luz de tu divinidad, las almas de los predestinados que serían rescatados por los méritos de tu sagrada pasión, también viste aquella tremenda multitud que sería condenada por sus pecados. ¿Cuánto te quejaste por ellos, Señor? Te compadeciste, mi buen Jesús, hasta de aquellos réprobos, de aquellos desafortunados pecadores que no lavarían sus almas con tu sangre, ni las alimentarían con tu carne eucarística. Por tu infinita compasión y piedad, y acordándote de tu promesa al buen ladrón, al decirle aquel mismo día estaría contigo en el paraíso, oh salud y elemento de mi alma, muéstrame esta misma misericordia en la hora de mi muerte. Así sea. Sexta oración. Padre nuestro y Ave María. Oh bien mío, Rey muy amado y deseado por mi corazón, recuerda aquella infinita aflicción que padeciste cuando te suspendieron en la cruz, casi desnudo y tratado como si fueras un criminal común. Oh manirroto, cómo te dolió al ver que tus familiares y amigos te desertaron, pero ahí estaba María y Juan, que permanecieron contigo hasta tu último suspiro, no importando que toda la naturaleza humana, que toda tu naturaleza humana agonizando estaba, y para colmo de tu inmenso amor por nosotros, nos diste aquel precioso regalo, nos diste a María como madre. ¿Cuánto te debo, amado mío, por este sublime regalo? Solo tuviste que decir a María: mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. Oh Rey de la Gloria, por la espada de dolor que atravesó el alma de tu Inmaculada Madre, te ruego, oh dueño mío, que te compadezcas de mí en todas mis aflicciones y tribulaciones, que me asistas en cada prueba, especialmente en la hora de mi muerte. Así sea. Amén. Séptima oración. Padre nuestro y Ave María. Oh Rey de Reyes, fuente de compasión que jamás se agota, recuerda cuando sentiste aquella tremenda sed por las almas y que te llevó a exclamar desde la cruz, tengo sed. Sí, no solamente tenía sed física, sino sed insaciable por la salvación de la raza humana. Por este gesto de amor por nosotros te ruego, oh prisionero de mi amor, que inflames en mi corazón el deseo de tender siempre hacia la perfección en todos mis actos, que extingas en mí la concupiscencia de la carne y los deseos de placeres mundanos. Así sea. Octava oración. Padre nuestro, Ave María. Oh constante dulzura mía, oh deleite diario de mi espíritu, por el sabor tan amargo de aquella hiel y vinagre que te dieron a probar en lugar de agua, para aplacar tu sed física, te suplico aplaques mi sed por tu vivificadora sangre y mi hambre por tu redentora carne, ahora y siempre, y que no me falte, ni ahora y en especialmente en la hora de mi muerte. Amén. Así sea. Novena oración. Padre nuestro y Ave María. Oh Cristo bendito, oh continuo gozo de mi mente, recuerda aquellos atroces dolores y aquella tremenda soledad que te llevó a exclamar: Padre, oh Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Te contemplo, oh dulce autor de la vida, todo sumido en aquel mar de amargura, y noto también que tu muerte ya se acerca. Pero lo que más me espanta, oh adorado mío, es ver que los judíos no cesan de insultarte, de que los pecadores no cesamos de insultarte. Los ultrajes y blasfemias parecen que no tienen fin. A través de las angustias que padeciste en aquellos terribles momentos finales de tu pasión, te ruego, oh enamorado de mi alma, que no me abandones en mis últimos momentos, para que mi alma salvada pueda demostrarte que también vivía enamorada de ti. Así sea. Décima oración. Padre nuestro y Ave María. Oh Jesús, que eres principio y fin de todo lo creado, virtud, luz y verdad, recuerda que para rescatarnos permitiste ser sumergido en un abismo de sufrimientos de los pies a la cabeza. Y yo, en consideración a la enormidad de tu sacrificio y por los méritos infinitos de tus sagradas heridas, quiero consagrarme a ti, y pidiéndote estoy que me enseñes a observar con el más puro de los amores tus mandamientos, único camino amplio y seguro para nosotros que te amamos y que nos conduce a ti. Así sea. Unidécima oración. Padre nuestro y Ave María. Oh Jesús mío, abismo insondable de misericordia, te ruego en memoria de tus heridas, las cuales penetraron hasta la médula de tus huesos y hasta lo más profundo de tu ser, que me apartes para siempre del pecado, que no te ofenda más. Reconozco con bochorno de que soy un miserable pecador y que te he ofendido tantas veces que temo que tu divina justicia me condene. No obstante, acudo presuroso a tu misericordia infinita para que me escondas urgentemente en tus preciosas llagas y así, oculto de tu indignado rostro, pueda tu amante corazón una vez más lavar mis culpas con tu sangre liberadora. De esta forma, adorado mío, tu enojo e indignación cesarán. Gracias, así sea. Duodécima oración. Padre nuestro y Ave María. Oh Jesús, eterna verdad, símbolo de la perfecta caridad y de la unidad, te suplico que te acuerdes de aquella multitud de laceraciones, de aquellas horribles heridas que te infligió la humanidad pecadora que quería salvar. Estabas hecho un guiñapo humano enrojecido por tu propia sangre. ¡Qué inmenso e intenso dolor padeciste en tu carne virginal por amor a nosotros! ¡Oh dulzura infinita! ¿Qué pudiste hacer ya que ya no hayas hecho por nosotros? Ayúdame, oh Señor, a tener siempre presente ante los ojos del Espíritu un fiel recuerdo de tu pasión, para que el fruto de tus sufrimientos se vea continuamente renovado en mi alma, y para que tu amor sea grande a cada momento más y más en mi corazón, hasta que llegue aquel feliz día en que he de verte en el cielo y ser uno contigo, que eres el tesoro y suma total de todo gozo y toda bondad. Así sea. Amén. Décima tercia oración. Padre nuestro y Ave María. Oh dulce consuelo de mi alma, maravilloso liberador, rey inmortal e invencible. Recuerda cuando, inclinando tu adorable cabeza, toda desfigurada por los golpes, la sangre y el polvo del camino, exclamaste: todo está consumado. Para entonces, toda la fuerza mental y tu fuerza mental y física habías agotado totalmente. Por ese precioso sacrificio y por las angustias y tormentos que padeciste de morir, te ruego, oh buen Jesús, que tengas misericordia de mí en la hora de mi muerte, cuando mi alma se vea asaltada por inquietudes y angustias. Que no tema nada, que te tenga a ti a mi lado y dentro de mi ser. Así sea. Amén. Décima cuarta oración. Padre nuestro y Ave María. Oh doliente Jesús, oh incomprensible segunda persona de la Trinidad, esplendor y figura de su esencia, recuerda cuando con gran voz entregaste tu alma al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu cuerpo estaba despedazado y tu corazón destrozado. Ay, pero tus entrañas de misericordia, Señor, estaban aún abiertas para redimirnos. Así expiraste, oh amor infinito. Por tu mente tan preciosa, te suplico, oh Rey de santos y arcángeles, que me confortes y me ayudes, Señor, a resistir al mundo con sus errores, a Satanás con sus perfidias y a la carne con sus vicios. para que así, muerto a los enemigos de mi alma, viva solamente para ti. Solamente para ti. Por eso te ruego, oh sublime conquistador, que a la hora de mi muerte recibas a esta pobrecita alma que te adora, a este desterrado que solo quiere regresar a ti. Así sea. Amén. Décima quinta y última oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu santa voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, Padre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh vencedor de la muerte, vid verdadera y fructífera, recuerda aquel torrente de sangre que brotaba de cada parte de tu bendito cuerpo, igual que la uva cuando es exprimida en el lagar. Desde el lugar de la flagelación y a través de las calles de Jerusalén, por toda aquella vía dolorosa, hasta la colina sagrada, tu sangre derramada escribía las más bellas páginas de la historia del corazón que más nos ama, el tuyo. Recuerda cómo la tierra agradecida pero a la vez espantada recibía tu preciosa sangre. Toda la naturaleza de horror temblaba y los cielos se estremecían. Los ángeles y hasta los demonios se sorprendían ante aquella increíble escena. Todo un Dios moría. ¿Qué era aquello? ¿Qué sucedía? Aquel primer Viernes Santo, oh Jesús, abriste el cielo para la humanidad pecadora. Por 3 largas horas, tu cuerpo colgó de la cruz. Presentabas un aspecto doliente, triste, todo lleno de saliva. Tu sangre aún manando, recorriendo aquella que ya se había secado, que ya había coagulado. Y de a todo esto se adhirió el polvo de la tierra del camino. Qué tristeza y dolor padecieron María y Juan al contemplar tus cabellos y barba, que ahora daban la impresión de que estaban compuestos de alambres, llenos de sangre seca y de tierra. Tus oídos y tu nariz tupidos estaban de sangre, hasta tus ojos y boca sangraban. En verdad que todos tus sentidos, Señor, fueron atrozmente atormentados. Así, inclinaste la cabeza y entregaste el espíritu. Entonces vino Longinos y perforó tu costado con tanta violencia que en la punta de la lanza casi sale por el otro costado. Tu corazón, Señor, te lo quebrantaron. Oh Jesús mío, ese corazón que tanto nos ama, y de ahí brotó sangre y agua, las últimas gotas que quedaban. Tu cuerpo colgaba cual bulto de mirra, la carne destruida, la sustancia marchita, tus huesos resecos. Es entonces que el sol y las estrellas no dieron su luz. Hubieron terremotos, resucitaron muchos muertos, y la naturaleza y los elementos dieron amplio testimonio de que aquel era el Hijo de Dios. Oh maravillosa realidad, escándalo para los infieles, gozo indescriptible para los que te amamos, ese tu infinito sacrificio pagó el rescate. Y al resucitar y ascender gloriosamente al cielo, dejaste bien abiertas las puertas para aquellos que quisieran seguirte. Oh Señor, por tu amarga pasión y preciosa sangre, te ruego traspases mi corazón para que mis lágrimas de amor, adoración y penitencia sean mi alimento noche y día. Haz que me convierta, Señor, totalmente a ti. Que mi corazón sea tu perpetuo lugar de reposo. Que mi conversación te sea siempre agradable. Y que al final de mi vida merezca que engraves, oh Señor, oh Dios de amor, el sello de tu divinidad en mi alma, para que tanto el Padre como el Espíritu Santo te vean bien reproducido en mí, y poder así ser contado entre tus santos, para alabarte para siempre y por toda la eternidad. Así sea. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, esto concluye las 20 divinas promesas. Como les había dicho, nada más es un librito de 15 páginas y es algo que definitivamente, a lo que yo pueda testimoniar de que y confirmar de que esto me ayudó a ser más devoto, me ayudó a acercarme más a Dios. Y no sé tú, hermano Manuel, si tú has compartido contigo este libro. Sí, y es algo que me ayudó muchísimo en mi vida espiritualmente. Como dice que es algo que es un año, si me figura. Sí, es un año, es un espacio de un año que tenemos que leer este librito. Y como vieron, nada más era como unos 20 minutos, 25 minutos, si lo lee. Sí, y es algo que me ayudó a mí muchísimo. Me detenió de muchas cosas que me alejaban de Dios. Me concentraba muchísimo, especialmente en la flagelación y en la pasión de Cristo, que es algo que nos recuerda que Él nos amó muchísimo y todo lo que hizo nos hace recordar que a mantenernos puros, a mantenernos en esa gracia, porque por todo lo que hizo Él, fue por eso. Amor a nosotros, sí. Y nos verdad que nos ayuda a reflejar y nos ayuda a pausar nuestra vida y pensar, fíjate todo lo que Él hizo por mí. ¿Y yo qué estoy haciendo por Él? Él murió crucificado, flagelado, escupido, humillado. ¿Ves? Por la gente que una semana antes de su crucifixión lo estaba alabando y glorificando con palmas y lo recibió con manos abiertas. ¿Qué sucedió en un espacio de una semana? Sucedió el pecado, sucedió la traición, sucedió a las cosas malas, ¿verdad? Y es nuestro pecado que le causa ese sufrimiento, ¿verdad? Y como decía el hermano Manuel, esto nos, a mí, en lo personal, a mí me ayudó. Y fíjate, voy a compartir con el hermano Manuel porque llegó a la segunda hora. Lo que dice la décima quinta promesa de Jesús, fíjate lo que le dice: los defenderé contra las tentaciones del mal. Los dos años que yo hice este librito, nada más 25 a 30 minutos cada día, algo fácil. Me alejó de las tentaciones. Y en el momento de la tentación la aplasté con Jesús. Y eso lo puedo dar a testimonio y lo puedo confirmar. Porque no me llegaban tentaciones. Y cuando me llegaban, sópatelas para afuera, ¿verdad? Y no sé si a ti te pasaba lo mismo. Y era más fuerte espiritualmente. Oh, definitivamente. Y es algo que me estaba diciendo a mi hermano Jorge. Este libro yo lo hice hace 2-3 años, si me acuerdo bien. Pero sí, es algo que me ayudó muchísimo y me ayudó a no nomás a meditar en la pasión de Cristo, sino también me ayudó a alejarme completamente del pecado. Era un momento de gracia, un momento que... De gozo y felicidad, ¿verdad? Y tranquilidad y paz. Tenía muchísima, muchísima paz en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Somos, sí. Y perdona que te interrumpa, pero por razones de tiempo vamos a invitarlos a eso. Y quizás sea la voluntad de Dios que Él quiso que nosotros compartiéramos este libro en este momento para aquellos que gusten, fíjense. Se les va a dar la oportunidad si tú, hermano o hermana, o conoces a alguien, o tú mismo quieres acercarte más a Jesús, a conocerlo más a fondo, este librito te va a ayudar. Ay, Dios mío, a mí me ayudó bastante, al hermano Manuel le ayudó bastante. Y si tú quieres una copia de este libro, nada más llámanos aquí a la radio después de las 7, y entre las 7 y las 7, yo diría 7:15, si quieres un poco más adelante. Si nada más pregunta por una copia del libro Las 20 Divinas Promesas, y nosotros podemos comprarles estos libritos, y si quieren dar una donación por ellos, está bien. Son libritos que los vende una tienda de Vaiselia, se llama St. Joseph's. Y yo les puedo ayudar a obtener estos libros. Y si gustan, hermanos y hermanas, si gustan acercarse más y a conocer a Jesús más y a entenderlo más, el por qué. Y al momento que lo entiendes, le ayudas a Él a dejarte que tú lo entiendas y amarlo a Él, ¿verdad? Porque esto es lo que este pequeño librito te va a ayudar. So, si gustas llamarnos, si conoces a alguien que quizás conozcas que necesite este libro, o si tú mismo, hermano y hermana, quieres ser más piadoso, este libro, yo te lo puedo decir, que me ha ayudado a mí y ha ayudado al hermano Manuel. Y te invitamos a que si tú quieres, llama a la estación, pide por el libro Las 20 Divinas Promesas del hermano, que el hermano Jorge y el hermano Manuel compartió con ustedes. Y nosotros, denos su información, se los mandamos por correo o los tendremos aquí en la estación. Y es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente, ayudarnos a acercarnos más a Dios, porque al conocerlo nos ayuda a amarlo mejor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces aquí estamos en la TPEAC Radio, 1300 AM, el número es el 251-6196, para aquellos que quieran llamar y obtener más información sobre este libro, Las 20 Divinas Promesas de Jesús a Santa Brígida. Y nada más compartiendo, si aquellos que gustarían escuchar estas divinas promesas una vez más que fueron dictadas por mí, pueden ir a nuestra página de facebook.com y buscar la página titulada El Poder de Conocer la Verdad. Ahí mero van a encontrar esta y otros temas que hemos dado anteriormente. Y bendito sea Dios que ya hemos llegado a 250 personas que han bajado nuestros episodios y este programa, y han escuchado esos programas, ¿verdad?, que hemos tenido, esos temas que hemos compartido con ustedes. Y este tema se titula Las 20 Divinas Promesas, y es gratuito, lo pueden escuchar otra vez, y nada más tienen que buscarnos en Facebook, y nada más busquen El Poder de Conocer la Verdad en Facebook, para aquellos que tengan acceso al internet y tengan una página. Y si gustan agregarse a nuestra si gustan agregarse a nuestra línea, a nuestra página en Facebook, y hacer nuestros amigos, ahí estamos, ¿verdad?, para servirles. Y continuamos. Las divinas promesas de Jesús que se le fueron reveladas a Santa Brígida fue algo que es algo que nos puede ayudar a conocerlo más, a amarlo más a Jesús. Y si me preguntan a mí, estamos viviendo en tiempos que necesitamos acercarnos a la fe. Es cuando más, ahora en día, es cuando la pelea es más feroz, hermano y hermana. Y el hermano Manuel puede confirmar esto, fíjense. Amén. Y las noticias que dicen que la iglesia ya está atacada ferozmente, ¿verdad? No nada más por los demonios, ahora es la gente que nos está atacando. ¿A qué me refiero? Fácil. El presidente Obama, ¿verdad? Los candidatos, ¿verdad? No están viendo las cosas como deben ser vistas. ¿A qué me refiero? Me refiero al tema de la homosexualidad, al tema del aborto, la eutanasia, donde se les permite ayudar a la gente que quiera morirse, ¿verdad? A esos movimientos, esas áreas, ¿verdad? Ellos no están de acuerdo con nuestra madre iglesia. Tenemos que tener mucha oración, hermanos y hermanas, porque estamos a momentos de seleccionar a nuestro próximo presidente. Por favor, hermanos y hermanas católicos en Cristo, les pido que se pongan en mucha oración, porque necesitamos que el presidente que sigue, no vamos a anunciar, no estamos tratando de promocionar a nadie, nada más, ningún partido de la política, sino que nada más a despertar a ustedes, hermanos católicos, que si van a votar este noviembre, ¿verdad?, si van a votar, hagan su tarea. Y tenemos que votar con conciencia, ¿verdad? Con conciencia, ¿verdad? So, hagan su tarea, busquen a quién va, por quién van a votar y el por qué. Estos candidatos tienen que tener, tienen que trabajar para el bien de la raza humana, para la faz de la tierra, ¿verdad? Tienen que trabajar para el bien, especialmente de aquellos que todavía no nacen. Estoy hablando de los niños, de los bebés que son abortados cada día. Y ojalá Dios nos perdone por nuestro trabajo, que es Muy poquito. Tenemos que hacer más trabajo para ponerle un alto, un paro al aborto, y es un paro al la agenda homosexual, ¿verdad? Agenda homosexual. No a ellos como individuos, sino lo que ellos quieren imponer en nuestra fe. El ataque que ellos tienen con la santidad del sacramento del matrimonio es feroz, ¿eh? Es muy feroz. Y también contra el aborto, ¿verdad? Tenemos que tener mucha oración. Pero también no es nada más se trata de oración, hermanos y hermanas, ¿verdad? Jesús dijo, sí, es cierto que Jesús dijo, oren y oren mucho, porque el espíritu es rápido, pero la carne es débil. Claro que lo dijo eso. Pero también Jesús, en un momento, Jesús, fíjense, Jesús es el hombre, el perfecto hombre. Cuando tiene que ser directo, es directo. Cuando tiene que decir la verdad, dice la verdad. Y cuando tiene que actuar, en eso me estoy especificando, cuando es momento de actuar, tenemos que actuar, sí o sí. Sí, Jesús mismo actuó cuando vio que en su casa, en la casa de su padre, había injusticias, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Oh, que se hizo un látigo, aguas, patitas, ¿para qué las quieren, verdad? Sópatelas, tronó ese látigo. Imagínense, el que truena, el creador que creó el trueno de un relámpago, ¿verdad? Tronó el trueno de un látigo, ¿verdad? Y les digo, sáquense de aquí. Lo tumbó mesas, tumbó dinero, sáquense de aquí. Ustedes están abusando de aquí, ¿verdad? Fíjense, Jesús mismo lo sacó a patadas, sáquense, con látigo y con esa voz de justicia, ¿verdad? Y de verdad, él tomó acción, hermano y hermana. Y nosotros tenemos que levantarnos de nuestro dormitorio y tomar acción. Porque muchos hermanos católicos, específicamente católicos, me quiero dirigir a nosotros católicos, estamos dormidos, hermanos y hermanas, tenemos que despertarnos. ¿Por qué somos católicos? Tenemos que actuar. Vayan, dijo Jesús. No dijo, quédense en su casita. No. Dijo, vayan y enseñen. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Vayan. No se queden ahí sentados. Está bien que disfruten su tiempo con su familia. Está bien que trabajen. Está bien que coman, que compartan. Pero también vayan y comparten. Eso es lo que yo escucho todo el tiempo de nuestros hermanos testigos de Jehová. Me dicen, muy orgullosos, y yo les doy crédito por esto. Ellos van de puerta en puerta. Ellos van. Ahora, ¿por qué no vamos nosotros de puerta en puerta? ¿Por qué no? Yo estoy planeando, Dios primero, ojalá y me ayude, yo voy a planear de hacer exactamente lo que ellos hacen. Porque me han dicho, yo tengo mucho diálogo con ellos cuando van de casa en casa ahí por mi vecindario en Norosi. Y como ya no llegan a mi casa, saben lo que yo hago, yo voy hacia ellos. Les digo, oigan, hermanos en Cristo, ¿cómo están? Buenos días, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y alabado sea la Virgen María. Bueno, ellos no responden a la segunda, pero la primera sí. Dicen, sí, bendito sea, alabado sea Dios. Bueno, amén. Y yo les lo que siempre me comparten es que, entonces, ¿por qué ustedes católicos no van y comparten la buena nueva? Y me ponen a pensar, si es cierto, no vamos de puerta en puerta. Si lo hacemos por medio de la radio, si lo hacemos por medio de la televisión, quizás ellos no sepan eso, pero si vemos, deberíamos de ir de puerta en puerta. ¿Por qué no? Si esta verdad es algo verdadero y es lo que es la verdad, ¿por qué no compartirlo con tu vecino, con tu vecina? Hay que hacerlo. Voy a hacer lo que ellos me han, a lo que ellos me han invitado. Voy a planear un método de cómo hacer, voy a dar una estrategia de cómo ir de puerta en puerta, y a los hermanos católicos que son tibios, tenemos que reenforzarlos y levantarlos. ¿Amén? Amén. Tenemos que reenforzarnos, hermanos y hermanas, como el hierro, ¿verdad? Dios, tenemos que ser esa espada, tenemos que ser ese verbo, el verbo encarnado que está en la Eucaristía, que nos comemos dentro de nosotros, ese verbo tiene que vivir en nosotros, tenemos que ir, como San Pablo fue, como San Pedro fue San Pedro y San Pablo fueron a la sinagoga, ¿para qué? Decir la verdad, ¿eh? En frente de todos. También nosotros tenemos que ir, ¿por qué no? Pero antes de ir tenemos que, ¿qué? Conocer, entender y luego proclamar. Eso se llama catecismo. El catecismo es exactamente eso. momento de aprender. Tu catecismo, hermano y hermana, no termina en las clases que tomaste para tu primera comunión o en tus clases de confirmación, no. Y hay de ti si trataste esas clases como graduación y como clases normales. Hay de ti si te graduaste, ¿eh? Porque eso no es... No. El catecismo, uno nunca se gradúa en el del catecismo. ¿Sabes cuándo te gradúas? Cuando te mueres. Tenemos el catecismo, es aprender lo que tenemos que aprender de nuestra fe, de la fe verdadera, de la fe de Jesús, de la iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia, de la teología, y todo eso está incluido en el catecismo. Si tú no tienes un catecismo en la iglesia, cómprate uno. Y si ya tienes un catecismo, quítale ese polvote, esa arena, ese polvo de años de que no lo has tocado, y ábrelo. Porque ya es tiempo de que tú, católico, te levantes y le digas, y como dice San Pablo, y des, no me acuerdo si es San Pablo o San Pedro, siempre estés preparado para dar una razón de tu esperanza. San Pedro, gracias, Manuel. San Pedro dijo, siempre hay que estar preparados para dar una razón de tu esperanza, de tu fe, de lo que tú caminas. ¿Estás tú preparado? Cuando ellos vienen a tocar a tu puerta, ¿estás preparado para contestarles? ¿Estás preparado para contestarle por qué te llamas católico? ¿De dónde vino eso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí le vas a contestar? La palabra católico vino del obispo de Antioquía del año 170, después de Jesús, ¿verdad? Este que era, él conoció personalmente a San Juan el Evangelista. ¿Ves? Fue estudiante de San Juan, el obispo de Antioquía, que dijo, ¿dónde está Jesús? Ahí está su iglesia, la iglesia católica. Ahí está Jesús. Eso es lo que significa la palabra católica, que significa universal, para todos. Amén. ¿Algo que quieres compartir, hermano? Pues, no es mucho, pero como así como dijo el hermano Jorge, nosotros tenemos que afrontarnos y defender nuestra madre iglesia. Es algo que muchos de nosotros católicos no, desafortunadamente no estamos haciendo, pero como el hermano Jorge dice, tenemos que aprender y luego a compartirlo. Si es algo que no han hecho, por favor, les pido ahorita, abran su Biblia, abran su catecismo. Si no tienen catecismo, cómprenlo. No, es un poco de dinero nomás, pero digo, es algo que le va a ayudar espiritualmente. Es algo que necesitamos defender, algo que necesitamos compartir. Así como están esos testigos de Jehová, y es desafortunadamente que a nosotros nos han preguntado, ¿ustedes por qué no están yendo puerta a puerta? Y sí, es algo que no hemos hecho. Aquí estamos en la estación, sí. Aquí estamos, y estamos en los grupos y en varias cosas, pero sí, de pasarlo así como ellos lo pasan el mensaje, es algo que no estamos haciendo. Y es algo que Jesús mismo nos pide hacer, que vayamos a compartir la buena nueva. Amén. Y aparte de que Jesús nos mandó, de que la segunda persona de la Trinidad nos mandó, ¿saben qué? Por medio del bautismo ya tenemos la obligación de compartir este regalo que Dios nos ha dado, de compartir la verdad. Cuando tú fuiste bautizado, se te dio una misión. Yo tengo una misión. Manuel tiene una misión. ¿De qué es esa misión? Amar, servir y compartir a Dios. Amarlo, servirlo, ¿verdad? Conocerlo, amarlo y servirlo. Las tres cosas que cada ser humano, por esa razón existimos. Y la razón última es estar con Él por siempre. Hermano en Cristo, yo te pido y te exhorto, hermano, o sea, te invito a ti, hermano católico. Si eres católico, tenemos que ponernos los pantalones, porque lo que está a punto de llegar es algo muy pesado, y los católicos se tienen que levantar. Tenemos una llamadita aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, con quien tenemos el placer de hablar. Buenas tardes. sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí va llegando mi hermana Lola y yo soy Juan Aceves. Ahorita vamos a entrar a la programación de la del Santo Rosario. ¿Sí le puede alguien abrir, por favor? Claro que sí, hermana, ahí vamos. Gracias. Sí, gracias. Adiós. Hermanos y hermanas, en Cristo aquí estamos una vez más. Nuestros últimos 5 minutitos de nuestra segunda hora. Ahora fue titulado Las 20 Divinas Promesas, que fueron, que dice aquí, fueron reveladas a Santa Brígida, ¿verdad? Que fue la pasión, la meditación de las últimas horas de Jesús, o sea, de su pasión. Hermanos y hermanas en Cristo, primeramente, gracias una vez más por escucharnos. Ya sé que a veces yo no me salen bien las palabras, a veces me trabo, pero bendito sea Dios que nos tiene aquí. Él sabrá por qué me tiene aquí, nos tiene aquí, ¿verdad? Yo nada más quiero ser como la Virgen María, nada más quiero ser un esclavo del Señor. He aquí, ¿verdad? Yo soy el hijo de la esclava del Señor. Yo quiero ser el instrumento que Él use. Yo quiero que Dios me use para lo que Él quiera, lo que sea su santa voluntad. Yo soy conforme con lo que Él quiera conmigo, y bendito y alabado sea Él por siempre y por siempre. La gloria para Él en todo momento, especialmente a las horas donde más sufrimos. Dice San Pablo, es cuando sufro, cuando soy más como Cristo. Es cuando sufro, porque es el sufrimiento y el amor con el cual trabajamos en ese momento de sufrimiento que nos ayuda a ser más santos, hermanos y hermanas. Entonces, si en este momento estás padeciendo por un momento difícil en tu vida, primeramente, ofréceselo a Dios. Señor, gracias por dejarme sufrir este momento, pero yo confío en ti, Señor Jesús, que me vas a ayudar. Tenemos que tener esa esperanza de que Dios nos ama, Dios quiere trabajar con nosotros, porque Él nos ama. ¿Por qué todavía existe el sufrimiento? A mí me pregunta mucha gente, Jorge, si Dios es real, ¿por qué todavía sufrimos? ¿Que Jesús ya no sufrió por todos? Y yo les digo fácilmente lo que nos dice la Madre Iglesia. Dice, el sufrimiento sucede porque Dios, primeramente, porque todavía existe el pecado, ¿verdad? Todavía existe el pecado y el mal todavía existe. Pero también Dios nos ayuda a ser como Él. Él nos da la oportunidad de poder ser como su hijo. Y esta vida, Jesús no dijo que esta vida iba a ser un camino en rosas, no, para nada. Dijo que esta vida, por el pecado, va a ser algo muy difícil. Pero que tengas la esperanza de que tú, después de negarte, después de cargar tu cruz y después de seguir a Jesús, vas a morir con Él, y después de la muerte viene la resurrección. Creo que era la Santa Teresa de Calcuta que dijo, la vida es para trabajar y la eternidad para disfrutar. So, no chillen porque tienen que trabajar mucho. Benditos a Dios que tienen trabajo, porque mucha gente está sufriendo porque no tiene trabajo, está preocupada, ¿verdad? Pero no se preocupen, porque Dios siempre, dice la palabra de Dios, Dios siempre proveerá, Dios siempre provee a sus hijos. So, hay que tener esa esperanza de que nos va a ayudar y no hay que desesperarnos, ¿verdad? So, hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, aquí su hermano en Cristo, Jorge Vargas, con el hermano Manuel Mares. Nos estamos despidiendo una vez más de otras 2 horas de que nos ha dado la oportunidad Dios de compartir con ustedes con este librito que se llama, una vez más, Las 20 Divinas Promesas. Dios los bendiga. Últimas palabras, desde que, una vez más, si quieren escuchar este y otros temas, encuéntrenos en nuestra página de facebook.com. Nada más búsquenle ahí, pónganle con el teclado El Poder de Conocer la Verdad y pueden escuchar este y otros temas. Una vez más, su hermano en Cristo, Jorge Vargas, Dios los bendiga. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en especialmente en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sean santos, porque no hay nada mejor.